Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Hey, hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos a el Pwner Podcast, episodio 139. Tenemos Total Recall, tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Increíble. Total Recall se llevó a las demás rápidamente. Así es, este Total Recall, que fíjate que yo pensé que iba a ganar Kindergarten Cup, pero no. La verdad, fueron que 29 votos, me parece que el 48, creo, de las votaciones. Entonces estamos hablando de que como 14 votos por ahí, más o menos 14, 13, pues y pues bueno, gran peli. Pero antes de comenzar, aventurarnos en el tema, Asaf, bienvenido también. ¿Cómo estás, Luz? Caray, creo que se nos fue. ¿Dónde estás, Asaf? Hey, Asaf. Yo ya estaba despotricando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Te iba a decir que siento que hubiéramos hecho a lo mejor dos votaciones de Schwarzenegger, del Chuache. Ajá. Una de película donde hubiera entrado Terminator, el último gran héroe, esta de Total Recall, y otra de películas cómicas como la de Twins, Kindergarten Cop y estas otras. Siento que ganó Total Recall porque... Ah, ¿sabes cuál? También la de Comando. Ah, Comando. Y Depredador. Sí, uff. Y Dillon. Es que hay mucho. Dillon. Viejo sinvergüenza. ¡Opa! Ah, claro. ¡Let's go to the chopa! Tenía sentido en esta. I need to go to Mars. Sí. Oye, un saludo a Joven Fundista que nos acompaña desde que empezó la emisión. Desde hace mucho y está. Un saludo, esperemos por ahí ver al buen Danister. Creo que la semana pasada no lo vimos. Recuerden que esta temporada es patrocinada por el buen Danister. Y igual, como siempre, ¿no? Que nos digan si hay algún problema con el audio, pero creo que todo bien. Y pues bueno, Total Recall, que es 1990. Así es. Maravilloso. Es, creo que es el primero de junio, ¿no? De 1990. O sea, estamos hablando de que esta película va a cumplir 28 años. O sea, es más grande incluso que nosotros. Sí, bueno, el Asaf ya tiene como 30, pero bueno. Sí, el Asaf ya andaba por ahí. Oye, pero también empezamos con las curiosidades. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren empezar de esta película? Empezamos por su visión muy rara del futuro. Exacto, sí. ¿Y que ahora he leído el libro? El relato, más bien. Ajá, el relato. No sé cómo lo describa este Philip K. Dick, el futuro. Ajá. No sé de cuándo es el libro, ahí sí pueden hacer la búsqueda, pero la tecnología que aparece ahí es, pues, de entrada es de pantallas, ¿no? Así como de super grandotas, sí, de bulbos. Claro. Y como de botones y... Ajá, claro. Botones y aparatos grandes y cosas así. Entonces es muy chistoso ver un futuro de ese estilo. Oye, que ahora ya se convierte en retrofuturo, ¿no? En retrofuturismo. Y también hay que mencionar que... Ah, bueno, una película muy roja. O sea, es obviamente, pues, en Marte. Pero empieza con estas letras tipo Stranger Things, ¿no? O sea, que son así como, que hacen como un barrido. No sé si se acuerdan del intro. Uh-huh. Sí. Y con Arnold Schwarzenegger y Charlize Theron, que, oye, qué guapa se ve Charlize Theron. Sharon Stone. Perdón. Me traicionó el subconsciente. Sharon Stone, sí. Bueno, también es guapa Charlize Theron. No sale aquí, pero es guapa. No, claro. Sharon Stone, que me parece que esta película y tal vez Bajos Instintos es donde se ve guapísima. De hecho, ahí va el primer dato curioso. ¿Ah? Bajos Instintos es del mismo director. Sí, es. Que es Paul Verhoeven. Verhoeven, que, ajá. De hecho, después de. Fue en esta de Total Recall donde dijo: Ella es la que quiero para mi película de Bajos Instintos. Así es. Y de hecho, también Paul Verhoeven es director de Robocop. De la primera. Sí, sí. Así es. Una de las películas más violentas. Uf, ya sé, sí. Oye, también creo que Cronenberg estaba también para dirigir esta película, pero al final no tomó el proyecto. Y no sé, hubiera sido interesante verlo. Como que esto de los aliens y los. Bueno, más bien los mutantes se presta, ¿no? Pero ya iremos para allá. Esta película abre con un sueño de Douglas Quaid. Con esta guapísima Sharon Stone, ¿no? Ahora sí lo dije bien, disculpen. Que en una escena que sale, que en la segunda más bien, que trae como esta. Está jugando, practicando como tenis. Ah, sí. Uf, sí. Qué guapa, pero. ¿Qué más? Con esos. ¿Cómo se llama? Como leotardos, ¿no? Ajá. Jumpers, sí. No sé. Sí, creo que es un leotardo. Era muy rara la vestimenta de los 90s. Finales de los 80s, inicios de los 90s. Es como. Sí, es algo raro. Oye, también otro dato curioso. Fue filmada casi en su totalidad en la Ciudad de México, ¿no? ¿En serio? Ajá. Por ejemplo, el metro Churubusco. No. Chubasco. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Pero una de esas estaciones, fue grabado ahí, también en los estudios Churubusco y en Insurgentes. No estoy seguro si en su totalidad, pero la mayoría de escenas fueron grabadas ahí. Vaya. Y por ahí dicen que hay un balazo de un stunt en uno de los metros. Aquí tenía el dato, déjame ver qué estaciones eran. Pero bueno, continuemos. Ah, también tiene un Oscar. Tiene un Oscar a mejores efectos visuales. Que. Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, obviamente. ¿Para su tiempo? Sí, para su tiempo, me parece que de lo más. A lo mejor ahorita no nos parece nada, pero la escena de cuando entra. Y esta pantalla negra que se ven los huesos, como rayos X. Sí, el escáner de rayos X. Así es. Y también otra escena que. De efectos que me. Pues a la fecha se sigue viendo muy bien, en mi opinión. Es el de la señora que se abre la. Se nota totalmente, ¿no? El animatronic de la cabeza de Arnold Schwarzenegger. Sí. Pero, pues, o sea, para el tiempo que era. Sí, claro. Yo me acuerdo que de chavito la veía en Canal 5 y me sorprendía ese efecto, ¿eh? También, oye, ¿qué? También cuando empieza la película que Arnold Schwarzenegger se cae y se empieza a quedar sin aire y como que se infla la cabeza. Y se le inflan los ojos. Ah, sí, buenísimo. Que en realidad eso no pasaría, sí, en el espacio. Exactamente, sí, es a lo que iba, que solamente. La cabeza no te explotaría, ¿no? Es, por ejemplo, lo que contábamos de que Star Wars tampoco harían ruido las explosiones, pero va, dentro del universo, pues se la compras, ¿no? Y también recordemos que hay un remake de Total Recall que es con Colin Farrell. Colin Farrell, sí, del 12, creo. ¿Qué es? ¿12? Sí, me parece que sí. Sí, aquí tengo el dato, sí, es 2012, efectivamente. Pero que esa para mí no cuenta porque no sale Richter, ¿sabes? Entonces. Ah, no, y entonces, ¿cómo se fue a la fiesta? Exactamente. Oye, que le tuiteé a la cuenta del Powner Podcast al saber que. Oye. Dime. Ah, que yo traté de ver la nueva versión, no pude, nunca paso como de los primeros 30 minutos. Uh-huh. ¿En serio es malita? Pues ya no es fresca, ya no sé, como que no te atrapa y yo no paso nunca de los 30 minutos. Tal vez le dé otra oportunidad, pero not today. Oye, que ¿cómo se llama? El título en español de esta película no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el Vengador del futuro. Ajá, exacto. O sea, nada que ver, o sea. No, de hecho yo pensé que era algo así como de viajes en el tiempo o algo así. Ajá, exacto, sí. Pero no, en realidad, y mucho lo que hacía, lo que se sigue haciendo todavía, ¿no? De repente el título es algo en inglés y totalmente algo diferente, o Línea Mortal, o Terror en lo Profundo, no sé. Oye, Línea Mortal es buena, ¿eh? Línea Mortal, ¿es con Stallone? Línea Mortal es con Obi-Wan. Ah, con McGregor. Ajá. Sí. Ah, bueno, no sé, hay una con Diego Luna. Ajá. Ah, no sabía. Ajá. Oye, 2017, de hecho. Oye, amigo, recordemos que Stallone estaba en su Schwarzenegger estaba en su mejor momento. Estaba un año antes de hacer Terminator, que es del 91, o sea, si la gente del 90 se creía mucho por haber nacido en el año de Total Recall, amigo, nacimos en el año de Terminator 2, papá. Uy, Terminator 2 es el epítome de su carrera. Sí. Entonces estaba justo antes de tocar la cima con Terminator 2, pero sí, te digo, la película fue filmada... Si te fijas la escena del metro cuando lo están persiguiendo, es la estación del metro, pero no recuerdo cuál. Ah, ¿cómo? Sí, o sea, es la del metro de la Ciudad de México. Ah. Oye, mi error, no es Línea Mortal, no es con Egan McGregor, es con Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Ajá. Ni la ubico. Fíjate, es Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, Oliver Platt. ¿No en serio nunca la han visto? No. Oye, había una buena de Stallone que era como... Era como... ¿Estaban escalando en la nieve? ¿Algo así? ¿O cómo se llama? No, ¿en las montañas? Es un cliffhanger. Uf, buena. Muy buena. Sí. Mira, ahorita te doy el nombre. El nombre de la... ¿Qué sigue? ¿Va a ser de Stallone o qué? ¿Ya quieren soltar a Stallone? Yo estaba pensando Kevin Bacon, pero como gusten. Hasta que les digo de Línea Mortal es de unos doctores que quieren saber como qué hay más allá de la... De la muerte. Entonces inducen la muerte. Ajá. Para ver y luego se reviven, ¿no? Y es como de, a ver, pues dinos tú qué viste y así. Pero es como de thriller de terror, algo así, ¿no? Oye, es el Metro Chabacano en El Vengador del Futuro. Fíjate que no he ido a esa estación. Y también el ¿cómo se llama? El Colegio Militar. Ajá. También sale. Y la casa de Quaid está en la carretera México-Cuernavaca, algo así. Y la glorieta de Metro Insurgentes, ahí toma un taxi conducido por un robot. ¿Este robotcito? ¿Recuerdas esa escena? Ah, sí. Claro. Ahí lo toma en la glorieta del Metro Insurgentes. Efectivamente. A lo mejor no se ve por... Y que de hecho estaban remodelando el Metro Chabacán. Entonces estaba nuevecito para la peli. ¿Y qué otra cosa? El cuento se llama, porque también le pusieron nombre diferente a la película. Ah, claro. El cuento en español es Podemos Recordarlo Todo por Usted, o la traducción al por mayor, ¿no? Creo que usan. Sí, Podemos Recordarlo por Usted al por mayor. Al por mayor, que, claro. En inglés es We Can Remember It For You Wholesale. Exactamente. Que me parece, hay unas diferencias, ¿no? Con el relato y la película. Creo que el personaje tiene un empleo diferente o algo. No me acuerdo, o sea, la verdad es que no he leído el relato, pero está cortito. Habría que echarle un ojo. Lo importante era mostrar los músculos de Arnold Schwarzenegger cuando estaba taladrando el cemento. Claro, y esta escena, oye, hay mucha sangre, ¿eh? O sea, cuando... Sí, la verdad es que es una película violenta. Sí, es bastante violenta. que sin problemas tiene clasificación C para el tiempo en el que salió. Sí. Oye, hay un hay un manga, hay un anime. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero de esta misma historia o...? Ajá, sí, sí, sí. Okay. El manga salió en el 84. Y el anime en el 82. Oye, que... Un saludo para la persona que se conectó pero que no ha iniciado sesión. Le invitamos a iniciar sesión para que comente y así. Sí, sí, sí, para que nos diga ¡están mal todos! No, no es cierto. Oye... ¡Luca, todo en Wikipedia! Ya sé. Efectivamente, esto es Wikipedia, el podcast. Donde leemos una sección siempre de una película. No, oigan, volviendo, ¿qué otra cosa? ¿Qué más hay que mencionar? Sí, es muy violenta, como dices. Me gusta esta premisa de lo peligroso que puede ser un recuerdo implantado, ¿no? O sea, ya no sabes si es real o no. Ah, sí, que te dice, tu cerebro no nota la diferencia. Exactamente. Aparte, me encanta que, o sea, toda la película... cuando llega el punto en el que le dicen, no, es que acabas de sufrir una embolia psicótica. Lo que pasa es que tú piensas que es real y no quieres salir, pero si lo deseas, si solo lo deseas, te podemos rescatar y regresarás a casa. Exacto. Entonces ahí como espectadores, o sea, no solo el personaje, sino tú como espectador dices, no, no. Sí, porque incluso antes de que tome la pastilla, este doctor suda, ¿no? O sea, está como nervioso. Ah, sí, que de hecho eso es lo que lo delata. Exacto. Que se da cuenta de que está sudando de nervios. Ajá. Uh-huh. Y es cuando le mete el balazo en la cabeza, así frío, fum, fum, fum, la bala, claro. Fría. Sí, sí, sí. Sí que no tengo idea de cuántas personas mata Quaid en esta película, pero... No, vaya que son bastantes. Conteo, pero son bastantes. Sí, sí, sí, bastantes muertes. También... ya empezamos con lo de Marte. Bueno, también esta escena que me parece grandiosa cuando se quita el disfraz de tía, por así decirlo. Y se sigue viendo bastante bien, ¿eh? O sea, la verdad, por ejemplo, lo de la pantalla de rayos X, como que ya, o sea, pues se ve un poco acartonada la animación. O sea, entiendo que... De hecho, se nota lo difícil que es hacer la animación. Sí, claro, claro, claro. Y me parece que sí fue revolucionario para su tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿Ya ves que están viendo las noticias al principio? ¿Sí? Y le cambia como a un paisaje. Sí, sí, sí. Y No en se... eso le atinó. Ajá. Eso le atinó. Sí, no se ve tan mal, o sea, más bien no se ve mal, se ve... Hay efectos que se conservan muy bien todavía. Bueno, no sé si Stallone, Schwarzenegger tiene una otra actuación antes como de ciencia ficción, o sea, porque esta película es un poco de ciencia... Bueno, más bien ciencia ficción y acción. Y ajá. Y venía de hacer pues pura acción, ¿no? O sea, venía de... ¿Qué es antes? ¿Comando? ¿Depredador? Depredador, yo creo, y Comando también. Sí, Depredador es ochentera, ¿no? No recuerdo el año exacto, pero... sí, es 87. Y Comando... Terminator 1 también es ciencia ficción, como con thriller. Ajá. Y pues fue también antes, ¿no? Fue su primera de ciencia ficción. Sí, Terminator 1 es que... 88... A ver, veamos. Es 80... Ah, no, perdón. No, sí, es 84, la primera. Pero bueno, oye, ¿qué frustración sentía con la escena cuando están matando al T que está como en la prensa? Ay, que no se muere. Ajá, uff. Y que después como que está muerto y revive. Pero bueno, esa es otra película. Es una historia. Así es. ¿Qué más hay que decir de Total Recall? ¿Qué otro dato interesante? Ahí hubo un juego para el NES. Ah, hubo un juego, okay. De hecho, o sea, hubo varios. Ah. Esto ay, caray, ¿dónde me quedé? Televisión, manga, anime. Corcholis. Ah, ya, aquí está. Se realizó una adaptación videojuego para el Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC, el Commodore Amiga y el Atari. Oye. Y después hubo otro para... Es una adaptación de eso mismo para el Nintendo. Y y ya, todo recibió muy malas críticas. Sí, oye, hay una película parecida, ¿no? Que se llama Siete Días o algo así, ¿o cómo se llama? Ay, no, no lo ubico. Ni yo. El Séptimo Día se llama. Séptimo Día me suena. Sí, también es no, con... No, el Sexto Día, ¿no? También es de Arnold Schwarzenegger. El Sexto Día, es cierto. Ajá, y es este... Sí, sí, sí. Pues, algo parecida. Es como 2000, es como del 99, 2000. Es 2000, efectivamente. Me suena. Pero de qué es. Tiene que ver más con este... Ah, donde se clonan, clones. Sí, donde sí, se clonan, sí, sí. También es muy buena, ¿eh? Pero también tiene como este dispositivo con este... ¿Cómo decirlo? Sí, es como pone el mentón en una base de metal y tiene unos... Pero ahí lo hacen para robar su ADN. Ajá, exacto. Se lo escanean de esa manera. Sí, de re... Oye, qué buenas películas tiene este. ¿Este men? ¿Asaf? ¿Estás ahí? ¿Qué? Man, ¿eh? Están piteras, pero están buenas. Ah, mentiras verdaderas. ¿Qué? ¿O daño colateral? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, es con él también, ¿no? No. Sí, daño colateral, sí. Sí, es con él. Mentira. No lo ubico yo. O bueno, tal vez sí la vi, pero no la recuerdo. Ah, verdad. Ahorita te paso el link. Ahorita les paso todos el link. Ok, ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya entremos con lo de Marte. Me turbotraba eso de Marte. Me encanta. Cuando se meten con que en Marte había otra civilización. Uh-huh. A mí me... O sea, desde que se da cuenta que es como otra persona y así, bueno, que le empiezan a decir, todo el tiempo estás pensando si sí es o es parte del sueño. O qué. Claro. Ah, sí, es lo que decía de cuando llega el otro a cuestionarlo. De hecho. Y tú como espectador no sabes... Oye, te iba a decir, oye, ¿qué onda con esta escena que se saca el rastreador por la nariz? ¡Uy, sí! ¡Ay, sí, duele de verlo! Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? Oye, pero que nunca entendí bien eso. Están lo de los aliens y luego son mutantes y qué onda, o sea, como que... Ah, es que... Ah. Va, dale, dale, dale. Sí, sí, sí, es que son mutantes porque como ya no viven en la Tierra y ya no respiran aire, pues... ¿Limpio? Totalmente limpio. Ajá. Empiezan a sufrir mutaciones, o sea, y de hecho son los marginados. Claro. Porque tienen que pagar por el aire. Pero el pedo de los marcianos es que ellos ya habían descubierto la forma de oxigenar Marte, pero los humanos no lo habían activado. Porque pensaban que iba a desencadenar una explosión. Claro, que es la información que tenía Quaid, ¿no? Según esto. Que en realidad su nombre es Hauser, ¿no? Sí, Hauser. La gente. Pero Hauser era malo, entonces hay que decirle Quaid. ¿Qué otra cosa? Con el maldito negro que los traiciona. Ah, Benny, sí, cierto. Ah, sí, pinche Benny. Lo odié cuando mata al bebé. Mi bebé, Benny. No bebé. Oye, sí, ¿qué onda con ese tipo? Mira, hay unos, no, este... El bebé lo mata el otro, el Richard. Ah, bueno, pero al portador lo mata el Benny. Oye, hay tres o cuatro mutantes que recuerdo cuando me acuerdo de esta película, o cuando hablamos de esta película. No podemos evitar hablar de la prostituta con las tres boobies. Claro, claro. El Pulgarcito. Pulgarcito, ajá, que tiene... La chica enana. La chica enana, ajá. Y el güey que tiene en el estómago, como un bebé. Ah, claro. Y hay otro que tiene... En la cara. Ajá, en la cara, que nada más se le ve un ojo. Y que tiene como sí, una especie de... Unos pliegues, no sé, se ve bien raro. Que de hecho, esa es una broma, ¿no? Que dice, ¿cómo te atreves a mostrar tu cara así? Y dice lo mismo, digo. Sí, sí, sí. Que de hecho... Arnold Schwarzenegger tiene las frases de comeback más chidas de todo de toda la película. Ya sé. Oye, Doctor Frío es lo mejor. Cuando dice que mató a los dinosaurios. Fue el frío. Ay, sí. Ajá. Pero sí, Benny resulta traiciona al Cuchiloco y pues no sé. oye, tengo 5 bocas que alimentar. Sí. Y yo le dije 4, ¿no? Después. Ay, ay, me cachaste. Oye, ¿qué tenía Benny de mutación? Un brazo. La tenía una, tenía otra manita. ¿Cómo? No, tenía un brazo, lo tenía como si fuera una cucaracha rara, no sé. Sí, ah, sí, cierto, cierto. Raro. Siempre lo trae tapado, ¿no? Sí. Y tiene una mano como robótica. Uh-huh. Oye, pero me sigue dando risa y dolor a la vez la escena de cuando se saca esta cosa. O sea, porque hay un frame. No, sabe, yo no la vi. No, no, no. Cuando se saca el rastreador. Total Recall, viste otra. Total. No, no, no. Cuando se saca este aparato. Este aparato de la nariz. Y que tiene un turbante medio extraño. Ah, sí. Era que sí, que un trapo con agua, ¿no? Para es como, para hacer interferencia. Me sorprende que no sea meme. Es como cuando dicen, cuando te sacas un, te quitas un vello de la nariz, así se siente, ¿no? Sí, I can relate. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué otra cosa? ¿Qué más hay que decir? No está sé muy qué. Buena, la verdad. Sí, es buena. La verdad, es un clásico de. No solo. De ciencia ficción y yo creo que de la filmografía de Schwarzenegger. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sin pedos. Mira, puedes aventarte desde Twins hasta Vengador del Futuro, Terminator 2, que me parece que es la cúspide de su carrera. Claro. Que en algún momento tendremos que hablar de Terminator, pero. Pero tranquilos, tranquilos. Oigan, ¿de quién les gustaría hablar de qué actor? ¿Quieren Stallone ya? Sí, Stallone. Échala, échala. Me parece bien. Fíjate que yo votaría por Creed. ¿Qué más metemos? ¿Rocky 4? Uy, Rocky 4, sí. Creed, Rocky 4. Creed, no, pero eso ya sería repetirla, ¿no? Bueno, ok, dejamos Rocky 4. ¿Qué más metemos? Puede ser la que dijiste hace rato, la de... Cliffhanger, en inglés. Cliffhanger. Ok, ahorita te digo cuál, a ver. A ver, ¿qué más de Stallone? Hay una donde sale con Antonio Banderas. Ajá. ¿Rambo? ¿Podemos meter Rambo? Rambo, First Blood. First Blood es buenísima. First Blood es el... La primera de Rambo. Pero la primerita, porque hubo una después, ¿no? No hace tanto. Sí, la de Rambo... Blog, algo así, sí. Oh, me estaba confundiendo, pero sí, la primera está chida. ¿De qué otra podemos hablar? Bueno, eso lo discutiremos fuera del aire y pues la próxima semana sometemos la votación. También hay que hablar de Kevin Bacon. Yo quiero hablar de El Hombre Sin Sombra o de Ríos de Color Púrpura. Sí, sí. Ah, que de hecho El Hombre Sin Sombra la dirige también el mismo director. Ah, ¿sí? Total Recall, sí, sí. En inglés se llama Hollow Man, ¿no? A ver, déjame, te doy el dato directo. Efectivamente, Paul Verhoeven es el director. Sí, Paul Verhoeven dirige Hollow Man con Kevin Bacon. Uf. Y digo que de Sylvester deberíamos de ver Minions 3. Ah, te voy a dar. LOL, no. Pues Dredd, la peor. Uf, Josh Dredd. Sí, ay, no, ¿sabes qué? De Stallone hay que hablarle con la que sale con Wesley Snipes. Uy, sí, sí. El Vengador, el demo. ¡Uy! Gran peli, hermano. Esa tenemos que hablar. Gran peli. Sí, a él le ponen estrógenos y a Will Slime le ponen testosterona. Sí, buenísima, buenísima. También de Paul Verhoeven tiene algo. Ah, también tiene Conan, también es de él. Oh, Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Conan, qué bárbaro. Y bueno, también Bajos Instintos, pero bueno. En fin, oye. Ahí les dejé en el chat, les dejé la de True Lies, Mentiras Verdaderas. Como que sí, me acuerdo, pero no. El final estrella un avión contra el malo. Esa de Mentiras Verdaderas la pasaban en Canal 5, ¿no? En Cine Permanencia Voluntaria. Cine Shock 5. Cine Shock 5. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Grandes momentos de Canal 5, ¿eh? Canal 5 al servicio de la comunidad. Pide sí, su colaboración para localizar a las siguientes personas. Ya, y siempre decían, ¿viste zapato tenis? ¿Zapato tipo tenis? Ajá, zapato tenis. padece de sus facultades mentales. Y así de, sí, pues, por eso se perdió. Ah. ¿Qué pasado de la... No, hombre, no hablé de nadie. Oye, volviendo a Total Recall. Total Recall, ¿qué otra cosa hay que decir? Que el final te queda como abierto, ¿no? Como que dices, oye, sí, ya esto es él, o sigue siendo un recuerdo, ¿o qué onda? Pues se supone que nunca fue un recuerdo, pero no lo sé. Queda como esa duda abierta, ¿no? Es como, por ejemplo, como en Inception o como en La Isla Siniestra, que queda así como la posibilidad de... ¿Y si no? Claro, sí. Pero bastante... Pero yo digo que sí fue. Sí, sí pasó. Oye, que todo empieza porque él quiere ir a Marte, ¿no? Y su esposa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que de hecho le dicen que no vaya porque... No quiere que vaya porque en realidad eso podría pasar, ¿no? Que... Claro. Que... Él recuerde todo. Con su... Exacto. Claro, oye, que Sharon Stone es la novia de Richter, ¿no? En realmente, o sea... Y de hecho hay una escena que le dice... Oye, dice... ¿Te molesta que Quaid se esté dando a tu esposa? Dice, ¿qué? ¿A poco crees que le estás diciendo que le gusta? Dice, no, yo creo que lo odió cada minuto, algo así. En sarcasmo, ¿no? Y ya, se sube al carro. No sé si se acuerdan, es como en la primera media hora. Sí, al principio. Sí, sí, sí. En fin, Que su amigo lo traiciona, ¿verdad? Oye, que, bueno, la mejor frase de toda la película, y lástima que no la vi en español, pero es, nos vemos en la fiesta, Richter. Vemos en la fiesta. Pero en español es igual. Digo, en inglés y en español. Se lleva tu party, Richter. Oye, que la escena del holograma, ¿no? Que se hace que lo están matando y luego. Ja, ja, ja, ah, ja, cierto, ja, cierto. Ja. Sí, sí, sí. Oye, Y luego vuelve a aplicarla, pero al revés, ¿no? Dice, ah, ¿creen que este es el verdadero? Ah, pues sí es, y se voltea y los mata. Oye, también gran muerte, ¿no? De Richter, que básicamente se queda con los brazos y se los avienta. Sí, sí, sí. En el elevador. ¡Tú vendrás conmigo! Sí, sí, sí. Oye, pero ¿cuál fiesta? ¿De qué hablas, Quaid? Sí, la neta no. ¿De dónde sale? A ver, una fiesta. Sí, sí, sí. Porque cuando lo van a regresar a que sea House. Ajá. Ajá. House. Hauser le dice el Cohen. Le dice, y voy a tener una fiesta al rato. Ahí te veo en la fiesta. Oh, vaya, ya. Oye, que aquí en México fue B15. ¿Cómo? Que aquí en México fue B15. Me sorprende, yo pensé que era así. Que ese actor, Michael Ironside, que es Richter, es un malo consumado, es un villano consumado. Oye, ¿alguien sabe quién es el actor que hace a Arnold Schwarzenegger en español? O sea, la voz así, la que siempre le ponen. Aquí dice Blas García. Gran voz de... Blas García, sí, sí, sí. ¿Qué más hace él? Ah, pues es la voz de Optimus Prime también. En Transformers. Que hasta siento que sigue siendo la voz de Schwarzenegger, ¿no? Exacto, y la voz de... Sí, es muy parecida, eso es lo que me gusta. Y también es la voz de Tommy Lee Jones. Soy la comadreja. Uy, soy la comadreja. Oh, sí, soy la comadreja. También algunas de Sylvester Stallone. Aquí dice que la de Hagrid. Y... Hay un episodio de... Y parece que la de Jordan también. ¿Soy la comadreja? Ajá. De... No sé qué pedo, no me acuerdo. Pero el chiste es que sus glándulas lagrimales no producen ya lágrimas ni nada. Ajá. Entonces, él tiene que ponerse una solución en las glándulas, ¿no? Ajá. Entonces, para ponérselas, tiene que introducirla por su nariz. Y lo que hace es... que se mete él mismo por su nariz. Ajá. Entonces, en realidad, se ubicas ese el movimiento que tendrías que hacer para meterte por tu nariz. Ajá. y logra meterse y mete esa cosa en sus lágrimas y empieza a llorar mucho y creo que regresa el agua a la tierra porque ve a sequía, una cosa así muy rara. Pero la escena de él metiéndose a su propia nariz es muy, no sé, extraña, perturbadora. Sí, y de hecho se ve el pedazo donde está dentro de sí mismo, ¿no? O sea, se ve... Sí, está dentro de él mismo, pero sale... O sea, él está adentro, pero está afuera, porque está dentro de él, no sé. Sí. Sí, es una contradicción, o sea, no sería... Pero sí es perturbadora, como dices. Y en ese capítulo creo que sigue lloviendo, ¿no? Y el planeta se llena de agua, ajá, y así se acaba. Sí, es cierto. Pero en fin, sí, como dices, Asaf, el doblaje en los 90s y principios de los 2000s era muy bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ninguna queja de Terminator en español. Terminator 2. De repente todavía hay doblajes buenos, ¿eh? Sí, hay uno que otro, pero me sorprende que pues que antes tenían pues más calidad, ¿no? Eso, o sea, como que ha descuidado un poco. Pues yo vi Black Panther en español. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Bueno, es que, por ejemplo, la voz de Tony Stark en español me parece superior. Ya lo hemos hablado, siempre se me olvida el nombre. Pero en fin. Yo me acuerdo mucho de... También vi Ant-Man en español y no siento que no le bajó nada al cómico, entonces, a la comedia. Entonces me pareció bastante buena. Sí, por ahí hay todavía buenos trabajos, pero... O no sé, ¿será que crecimos con Canal 5 y...? Pero... Yo, Volver al Futuro, no la veo en inglés. Ah, no, claro, amigo, claro. No, es en español. En fin. Me parece... ¿Cuál es su frase favorita de Total Recall? Para mí es... Nos vemos en la party, en la fiesta, Richter. Penny es el nombre. Espero que haya disfrutado su viaje. Y se quema. ¿El taxista? El taxista, claro. Sí. No, pues gran película, un clásico de Schwarzenegger, ¿no? Sí, sin duda. Definitivamente. Muy buena, muy disfrutable. Definitivamente. Oigan, no sé, ¿hay que agregar algo? ¿Conclusiones? ¿Qué calificación le dan? Creo que un 8 muy sólido. ¿Un 8? Sí, yo pensé en lo mismo, Charmin. Comparto tu opinión. Ok, venga, yo le voy a dar un 8.5 para ser más benevolente, claro. Pero sí, gran película. Gran película. En fin, oigan, ¿qué les parece si vamos pasando a las notas de la semana? ¿Cómo ven? Dale. A ver, pues... Yo estoy listo. Échala. Oye, aquí hay una que dice que... Kristen Wiig. Que... Ah, sí, te dijimos la semana pasada que había rumores. Ajá, exacto. Pues ya es un hecho, ¿no? El Cheetah, Wonder Woman 2. Y pues ya salieron a decir que sí va a ser Cheetah y ya. A mí Kristen Wiig me gusta mucho. Sí, digo, es ya guapa. Se ve un poco más grande, últimamente ya se le ve un poco más la edad, pero no hay problema. Tú también te ves grande, ¿sabes? Te ves acabado y nadie te dice nada. Tú me dices, me haces memes. Oye, ¿qué? ¿Salió una película con Ryan Gosling? No, lo estoy confundiendo, es... Ah, no, sí, Ryan Gosling, es Todas las cosas buenas. No te manejo la filmografía de Christian. Creo que la más reciente, de hecho la empecé a ver, es la de la de Empequeñéceme, ¿cómo se dice? Con Matt Damon, donde se hacen pequeños. La de Querida, me cogí a los niños. Tú estás muy mal, amigo. Estás muy enfermo, la verdad. LOL. Oye, ¿qué hace vos también en Cómo entrenar a tu dragón? Pero bueno, bueno, ahí está Kristen Wiig. Buenas, Kristen Wiig, las dos. ¿Qué es la... es la de lentes? Ah, no, es la como la Beckman, ¿no? Habíamos dicho. Sí, así mero. Ahí está, Cheetah. No sé, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Les gusta el cast? Sí, a mí sí, siento que lo va a hacer chido porque Cheetah es como la némesis. Oye, pero yo pensé que esta actriz era más como de comedia, pero no tanto, ¿eh? pues sí tiene muchos papeles de comedia, pero también, por ejemplo, les digo que participó en la de Mother. Sí. Hace ahí un papel como de publicista raro. Está bien. Y de hecho, creo que nada más en esa le he visto como el papel serio. Oye, que también sale en Zoolander. Zoolander 2. No vi Zoolander 2, me dijeron que era mala y ¿en serio? No verla. No, no, la ilusión. La 1 es brillante. La 1 es una maravilla. Sí. Hay que poner una encuesta de Ben Stiller también. Yo ahí votaría por Walter Mitty, ¿cómo se llama la película? Mi novia Polly. La otra también está buena, la de La chica de mis pesadillas también está chida. Pero bueno, oiga. Uy, róbala con Eddie Murphy. Sí. Oigan, oigan, nos estamos desviando, volvamos a Kristen Wiig. Ah, sí, muy buen cast. Ok, venga, venga. Pues no hay más que decir. ¿Qué les parece esto de la nueva película de Michael Bay? Aquí tengo Michael Bay. Robopocalypse. No sé qué. ¿Qué dice ahí la nota? Dice Robopocalypse. Robopocalypse, sí. Originalmente era de Steven Spielberg. Okay. Yo entiendo por qué la dejó Steven Spielberg, nomás del nombre. Claro que no, era un proyecto justo para Steven Spielberg, es un genio cuando se trata de robots y futuro. Oigan, hablando de Spielberg, ¿qué sale primero, Ready Player One o Pacific Rim? Creo que Pacific. Ya quiero verla, amigo. Oigan, que por cierto, pequeño paréntesis, hablando de Spielberg y de robots y del futuro, vi la de inteligencia artificial que agregaron a Netflix hace poquito. Ajá. No mames, es un genio, es un genio. No, ¿cuál, la de la viejita? O sea, la inteligencia artificial, sí, la del 2000. Es el niño de El Sexto Sentido, ¿no? Sí. Jill Hale Osment. Es buena. Sí, es buena. El final está chido también. Sí. ¿Qué no se hizo gordo ese niño? Sí, se hizo gordo. Pero está muy chida, muy perturbadora, con mucho mensaje ahí escondido. Oye, Pacific Rim sale el 23, o sea, la otra semana. Oh, sí. En fin. Siguiendo con... Pues, ¿qué? ¿Robopocalypse? ¿Esperan algo? No sé. Yo sí esperaba mucho hasta que ya cayó en las manos de Michael Bay. Esperemos que sea una de sus buenas películas, que de 10 que hace, una o dos le salen bien. Ya sé. Sí, hay una, bueno, que otra. Hay una que otra joyita. Sí, por ejemplo, la de Sangre, Sudor y Gloria. Ajá. No se me hizo tan mala. La de No Gain, No Pain. Es que si le echa ganas, no le queda tan mal. A veces siento que solo dice, explosiones. Y ya. O si es una historia como original, ¿no? Sí. O sea, que no se basa en alguna franquicia. Exacto. Sí, como que las historias originales de una sola película le quedan... No le quedan mal. Pero bueno, ahí está Michael Bay, que tiene... ¿Cuántos años tiene Michael Bay? A ver, veamos. Ahorita les doy un dato. Ya entra por los 50, ¿no? Sí, ya. Ya le pega al quinto piso. Pero tiene Michael Bay... Michael B. Jordan. No, Michael Bay. Tiene... 53... Miguel Bahía. Así es, Miguel Bahía. Uy, también la de, ay, ¿cómo se llama esta película? La de Dos Policías Rebeldes también está chida. Bueno, Bad Boys más bien. Sí, la dos también está chida. Sí. También tiene Tiene Coyote Ugly, yo no sabía que era de él. ¿Ah, en serio? Sí. El bar Coyote. En fin. Ahí está, dejemos a Michael Bay por la paz. Oye, ¿qué onda con Pistas de Blues? ¿En serio? Sí, Pistas de Blues. Ah, que va a regresar a Blues. Encontremos una pista. Esta es la primera. Esta la encontramos. ¿Cómo dice? ¿Por qué no canta? Oye, pero el cartero ya llegó y gritó con emoción. ¡Correo! Oye, pero estaba viendo que Steve, el último Steve, tiene una banda, ¿no? Que de hecho... hecho dejó pistas de Blue para irse a la banda. Exacto. ¿Sabes cómo se llama la banda? Oh, creo que no pegó. Pistas de Blue, veamos. Stirich. Steve Banda. La nueva banda Timbiriche. Las pistas de Blue, No, ni idea de. Pero había dos Steves, ¿no? ¿O no? ¿Él no se murió? No. ¿O qué fue? No se murió. No, fue eso. Entró el otro. No, el que se murió. El que se murió fue el de Art Attack, ¿no? O se suicidó, no me acuerdo. ¿What? No sé, hay una historia trágica en alguno de esos programas. Ah, ya vi quién. En fin, bueno, que fíjate que Steve ahorita le da como un parecido a Chester Bennington. Murió. No está muerto como Juan Gabriel. Ahora verás. Ahorita les doy el nombre de la banda. Pero ¿qué onda? ¿Regresa a Pistas de Blue? Sí, tienen planeado. Ah, mira, se llama. La serie, pero ya en vez. Ubicas que Pistas de Blue era una onda 2D. Ajá. Ahora creo que Blue va a ser 3D, 3D. Como Furcio. Oye, la banda se llama Steve Burns and the Struggles. Y sacaron dos discos, uno en 2003 y otro en 2009. Ah, mira. Ahí está. Que tiene un parecido con alguien, pero no, ni idea. En fin, pues ahí está Steve. ¿Qué otra cosa? Ah, ¿y cuándo regresa Pistas de Blue? ¿Hay fecha o solamente es? Solamente Pistas es el anuncio. Pistas de Blue dice que Nickelodeon lo quiere para. Son 20 episodios, si mal no recuerdo. Oye, no dice. ¿Siempre fue de Nickelodeon? Sí, me acuerdo que iba a la casa de mi abuelita y poníamos Nickelodeon. Y también lo pasaban en el 5, ¿no? Me acuerdo. Yo me acuerdo que ya tenía pelos yo, pero seguía viendo ahí Pistas de Blue siempre. Ya sé. Oye, fino, ¿eh? Pero era sí. Era muy entretenido. Si él dentro, yo también. Y se metía al cuadro, ¿no? Ya no, sé. No dice para cuándo, Tito. ¿No? Bueno, supongo que. Oye, pero ya están reviviendo todo, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho que estaban reviviendo? Las Tortugas Ninja van a tener otra adaptación también en Nickelodeon. Otra. Que esta pasada, la pasada, la más nueva, está chida, ¿no? He leído que está cotorra. No sé, no, yo no leí, no soy tan fan de las tortugas. Ok. También había una de Fox Kids que estaba chida, pero bueno, ya no nos desviamos tanto. Fox Kids, ya sé. La Garrapata también, ¿verdad? ¿La qué? ¿La Garrapata? Sí, la Garrapata, que de hecho hicieron la serie en Amazon. Ah, oye, que ¿cómo? Hubo un tiempo en que me metí a YouTube y puro comercial de Tick. Sí. Pero le fue bien, ya pidieron la segunda temporada. ¿Ah, sí? Fíjate, voy a echarle un ojo también. Oye, ¿qué onda con Jon Favreau? Ah, pues lo que les decía la otra vez ahí en el chat, amigos. Que va a ser productor ejecutivo y escritor de las. Una serie, ¿no? Las series live action de Star Wars. A mí me gusta Jon Favreau. Está gordito, pero tiene su encanto. Sí. De hecho, una de las películas que más me gustan. Bueno, creo que la que más me gusta de él, aparte de Iron Man 1, es la de Chef. Sí, Chef es muy buena. No, me canso de decir qué buena es Iron Man 1. Oye, que también sale en el libro de la selva. Él la hizo. Ah, okay. Sí, de hecho. Cierto, ya lo habían dicho. Muy buena. Él escribió. De mis favoritas de los nuevos que ha sacado Disney. Bueno, de hecho es mi favorito, todas las demás han apestado bastante. Oye, de hecho sí. Oye, veo que tiene créditos en El Lobo de Wall Street, ¿hace algo? Es que probablemente, es que como productor tiene bastantito repertorio. ¿Ah? Oh, que también tiene aquí créditos en Daredevil de 2003. sí, te digo, muchos de esos probablemente sean como productor. Que de hecho recordemos cuando hablamos de Iron Man 3 que la primera, pues, desventaja que le veíamos es que él dejó de ser director para darle paso a Shane Black. Sí. Mm-hmm. Oye, que le echamos la culpa de que haya sido tan mala. Que también tiene créditos en Batman Forever. Fíjate que nunca he terminado de ver Iron Man 3. Me quedo después de una explosión y ya nunca la he retomado. Pero sí recuerdo que en su tiempo le... Hay muchas explosiones. Bueno, es que no sé cómo decirlo más específico, pero están en un... Ay, no me acuerdo. ¿En el teatro chino? No, es como una oficina, algo así. A lo mejor en el bar. Puede ser, sí, creo que sí. También veo que tiene créditos en... ¿cómo se llama? ¿En Batman y Robin? ¿Es en serio? Las dos películas, las dos peores películas de Batman. Ya sé. Sí, sobre Batman, Superman. Ajá. Y la Liga de la Justicia. Son peores que esas dos. ¿Qué? ¿Batman y Robin? Sí, sí, Batman sí, y que... Robin y Batman Forever. Sí, es la peor que por ahí. Ah, que de hecho hace poquito cumplió años, ¿no? Ese episodio. Cumplió... Sí, hace un par de días. Cumplió 5, ¿no? Que si mal no recuerdo, el de Batman Forever. ¿Cuál? ¿El de Batman y Robin o Batman Forever? Batman y Robin. Uno de esos. Sí, porque el Batman Forever fue la Yedra, semana, ¿no?, pasada. Sale Yedra Venenosa. Uma Thurman. Sí, sí, sí. I remember. Sí, sí, sí. Que habría, fíjate que me gustaría escuchar lo que dijimos de Batman y Robin, no recuerdo. No, no los escuches, Tito. ¿No? ¿Son malos? Creo que dijimos que era una oda al travestismo, no en el mal plan, pero... O sea, sí. No digo porque nuestras opiniones en ese entonces eran muy tontas. Bueno. Y nos salía peor el Pwner. Híjole, ¿peor que esto? No, ¿cómo crees? Oye... No lo sé, ahí está el Pwner, cumplió 5 años, ¿no? Es del primer año del Pwner, es del año 1, o sea... ¡Hala! Sí, 5 años, amigo. Se nos está... Oye, es un niño de 5 años. Se nos está yendo el tiempo. Sí, sí, sí. Pues ahí está Jon Favreau, no sé cómo se dice. ¿Qué onda con Jurassic World Go? Oye, casi dices Cubolecon. Cubolecon. El ligue y cómo ligar. Perdón, sí, ya estoy chaburruqueando. Pues van a sacar, ya sabes, la aplicación tipo Pokémon Go, pero ahora va a ser de Jurassic World. Ok. Como que se tardaron, pero pues ahí va a estar. Oigan, por... en el video, en el trailercillo ese teaser de bien poquito tiempo. Sí, se te alcanza a ver como el mapa en el celular y sí, es igualito al de Pokémon, ¿no? Oye, ¿alguien está jugando Minecraft? Se vio hasta acá, ¿eh? Se dijo que él iba a estar en el servidor. Pero, ¿qué tal el sonido, brother? Oye, me decías que... ¿Qué? Ah, de Jurassic Park Go. Pero todavía sigue vigente Pokémon Go. ¿Conocen ustedes a alguien que sigue jugando esa madre? Sí. Ahí donde trabajo hay un chavo que tiene. Está en un grupo de los de ahí de la empresa que juegan Pokémon. Y de repente dice: ahorita vengo. Y se va a atrapar un Pokémon. Neta. ¿Sí? Wow. Yo solo supe que hubo una actualización, ¿no? Hubo. Sí, ahorita de hecho ya están Pokémon, creo, de la tercera generación. Y creo que hay raids o algo así, ¿no? Legendarios y así, sí. A cada ratito le andan metiendo cosas, o sea, quien sigue ahí encuentra que sí, de hecho, cuando llegué a Ciudad de México, fui a Paseo de Reforma y en la entrada de Chapultepec, ahí donde está la suavicrema, la estela de luz. Ajá. Había como que justo ese día iba a haber evento a las 9 de la mañana, entonces había hasta una pokeparada física. Neta. Sí. Wow. Y empezaba a llegar la gente. Pues ahí está. Oye, que también iba a salir un juego de Harry Potter, ¿no? Del estilo. Sí, igual, parecido en el estilo. Pues ya va a ser Harry Potter, Jurassic World. Oigan, ahí les va una pregunta. ¿Creen que... Monster Valgo. ¿Creen que hay espacio para otras dos aplicaciones? O sea... siento que Jurassic la va a se la va a pelar. ¿Ah? Igual y Harry Potter. Viene la película. Ah, yo siento que va a ser el boom de la aplicación y ahí y ya. Nadie va a quedar tanto tiempo como en Pokémon y a lo mejor el Harry Potter sí le tira un poquito más de tiempo. Puede ser. México campeón del mundo puede ser. Oye, qué diferente es Pokémon Go de cómo salió ahora, ¿no? O sea, es un juego totalmente distinto. Pues, no sé, ya no lo he visto, amigo. Pues sí, más o menos. Digo. O sea, digo por las cosillas que le han metido. Sí. Cuando te meten cosillas ya no eres el mismo. Las actualizaciones que ha tenido, pues. Así le decimos ahora. Cuando. No es cierto. Oye. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se llama este juego en el que está basado Pokémon Go? Ingress. Sí, de hecho son los mismos que hicieron Pokémon Go. Niantic. Oye, pero yo no veo a que haya mercado para más de dos. Incluso creo que quien juega Pokémon Go también va a jugar alguna de otra de esas, pero así que alguien, no sé, es que el boom pasó muy rápido, ¿no? Como que... Pues un poco, pero creo que se hizo de una buena base de jugadores, que son los que ahí lo mantienen. Uh-huh. Y pues si sigue ahí, le siguen dando cosas y anunciando cosas, es porque pues le sigue generando. Puede ser, sí recuerdo que el mame estuvo muy fuerte, ¿eh? ¿Fue hace que 2 años? Más o menos. Sí, fue como en agosto, ¿no? De 2016. Agosto, fueron unas vacaciones. Junio, julio, por ahí. Pero en fin. Ahí está Jurassic World Go. No creo que le vaya muy bien, pero pues... De hecho, se llama Jurassic World Alive. Alive. Pero pues, ya diciendo, Chanclas Don Juanito Go, ya sabes que es una onda como Pokémon Go. Claro, sí. Pues a ver qué tal. Digo, oigan, ¿juegan algo ustedes en su cel? No. Pues tengo un jueguillo que es... que se llama 2048. Juntar cosas, juntar numeritos para que se hagan, se sumen y hagan... Ah, sí está bueno, está bueno. Es como para inmenciar en lo que, no sé, voy al baño o lo que sea. Y tengo Burrito Bison, tengo Pokémon, la tengo ahí instalada. Tengo uno que se llama Crashy Cats, que es como un runner en 2D. Neko Atsume todavía la tengo, y el de Harry Potter Hogwarts Mystery. ¿Ese qué es? Del que les conté la otra vez, que eres como un chavillo que su hermano se volvió. Hasta ahí se volvió en Charmín. Ah, ¿sí? Sí, de hecho ya no lo seguí, pero pues, debería ser más para saber qué pasa en esa historia. Ok, pues. Sí, yo la verdad es que ya no juego en mi cel. Eso es para casual. No, pero no sé. Como que no tengo un juego ahorita que diga, voy a pasar. Ya, dejé Animal Crossing, amigo, ¿ya no lo jugaste? No, ya también lo desinstalé. Sí, o sea, fue un rato, sí estuvo chido, pero ya, o sea. No iba para más. Ya estuvo, Ferra, ya estuvo. Como unas 3 semanas, tal vez, un mes. En fin, ahí está. Oye, Up de Dragon Ball. Ah, que por ahí dijeron que tal vez habría una aplicación. Dragon Ball. Ok. Bandai Namco anunció que trabaja en un proyecto de Dragon Ball. Tiene un sitio, como un sitio teaser. ¿Ah? O sea, que trae una cuenta regresiva que acaba a mediados del mes. Ok. Oye, supongo que viene con el... 8 días faltan. Dice Dragon Ball New Smartphone App Announcement Coming Soon, 8 días. 8 días y 20 horas es lo que falta. Ok, que recordemos que el cierre de la temporada de Super, por así decirlo, es el 25, pues ¿no? Es el final, ¿no? Es el final de Dragon Ball. Ajá. Super. O sea, pero tengo esa duda, ¿es el final de mientras o lo van a dejar en pausa o ya es el cierre? No, es el cierre, ya es el final de Dragon Ball Super. Ah, ok. Porque, de hecho, por ahí vi la sinopsis del último episodio, ¿no? Pero no se las voy a spoilerear. Y sí, el capítulo se llama Adiós Goku hasta que te vuelva a ver, algo así, ¿no? Y hace referencia al capítulo de Dragon Ball GT, que se llama así, parecido. No hasta sé, que... pero andan con polémica de que los van a... Derechos de autor, ¿no? Ah, oye. Claro, claro. Vamos directo a ese tema. Toei Animation, ¿no? Sacó el comunicado. Sí, porque pues muchos gobiernos se andan ahí colgando de, sí, su gobierno municipal los quiere. Va a proyectar ahí Dragon Ball para que todos ustedes, bola de nerdos, lo vean. Oye, pero tengo... ¡Soy del PRI, voten por el PRI! Tengo una duda, o sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Es va a ser stream o va a ser... Stream de esos piratas. Y ni con subtítulos, ¿no? Supongo. Por lo mismo que se estuvo haciendo como mucho revuelo en eso, ahí fue el comunicado que se lanzó en Twitter. De hecho, lo lanzaron en inglés y en español, porque precisamente estos rumores de proyección venían más de Latinoamérica. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo creo que... entonces es el cierre ya, Fíjate que yo no voy al corriente con Super. Me quedé en la... donde van las películas. Y me dio mucha flojera y ya no lo he seguido viendo, pero dicen que después se pone bueno, como a partir del 50, 60. No, ni idea, nunca le entré a Super. Sí, yo sé que algún día lo veré, pero no today, ni tomorrow. Algún día. Lo que sí me dan... Fíjate que hace poquito estaba viendo la batalla de Cell, de Gohan contra Cell. Uf. Gran pelea. Me gustaría volver a ver Zeta, fíjate. Uf, es que Zeta sí es una joya. Sí, Zeta es... O sea, ver desde Freezer hasta... Bueno, desde más bien desde Raditz. Desde Raditz. Hasta Majin Buu. Hasta Majin Buu. Que son como 200 capítulos, ¿no? O sea, no es tan larga. La vocecita de Majin Buu. Bueno, que al final ya es Buu, ¿no? Sí. Ya no es Majin Buu. Oye, también... también, ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viendo Full Metal Alchemist, amigo. Qué buena está, Full Metal Alchemist, la Brotherhood, no la normal. No. Yo no sé cuál es la diferencia. Ahí te va, mira, obviamente salió primero Full Metal Alchemist, pero está en formato 4:3. No estoy seguro de qué año es, pero haz de cuenta que sale el manga, entonces cuando sale el manga sacan esta serie, pero le dan otro final, porque todavía el manga no acababa. Oh. Entonces Brotherhood tiene el final del manga. Para ver esa. Sí, y la verdad es que empieza un poquito lenta. A lo mejor, no sé, los primeros 10 capítulos. Pero cuando arranca, amigo, te vas a dar cuenta en qué momento arranca la serie. Y cada capítulo es como ese fenómeno Breaking Bad que veías uno y inmediatamente quieres ver el siguiente. La ventaja es que son capítulos de 20 minutos, entonces, pues en una hora, dos horas te avientas 6, ¿no? Y que hablando de anime, me eché, acababan de subir a Netflix un nuevo anime que se llama, déjate digo cómo se llama, Kakegurui. Ah, ¿es el de la comida? No, es el de las apuestas de una escuela. Son los japoneses, sí. Una escuela de apuestas, no manches, me lo eché en un día. ¿Neta? ¿Cuántas temporadas son? Es nada más una. Si mal no recuerdo son 13 capítulos, espero, porque si no, entonces sí le metí demasiado. No manches, me encanta cómo son los japoneses, que de cualquier tema te sacan así de, sí, es un experto y nadie le puede ganar. Oye, también otra diferencia también de Brotherhood es el pues que casi no tiene relleno. O sea, yo creo que no tiene relleno, es y la normal sí tiene, ¿no? Pero volviendo, yeah. Kakegurui, hay otra de una de comida de también en Netflix, ¿cómo se llama? Que preparan platillos. No te lo manejo, carnal. Pero otra recomendación que está muy dark, por así decir, se llama Devilman. Devilman, ¿también anime? Sí, también anime. La animación es un poquito más burda, pero es muy gore y está fuerte, sí, te vuela un poquito la cabeza. Ok. Oye, es como este estilo de como de Mazinger Z, ¿no? ¿Cuál? Esa, Devilman. ¿Devilman? ¿O el no, personaje? Es más, es un demonio que humano. Entonces, no es malo totalmente. Ok. Oye, también... Y se encarga de ir a matar más demonios. Y está súper cortita, nada más es una temporada. Y también Berserk dicen que está chida, ¿no? La verdad es que hay tanto de anime que pues Esa no la he visto. No, ni yo. Pero había otra. Ah, oye, también estaba viendo Kill la Kill. Está chistosito, está chido. También está en Netflix. Empecé a verla y pero solo vi. Está bueno, no sé qué género es, pero está chida. Yo voy a decir algo más. También, si tienen chance, la que también no se pueden perder es la de High School of the Dead. Esa también he escuchado que es buena. Sí, está muy cagada. High School of the Dead es anime de zombies. Sí, he escuchado que está chido. También me falta ver Cowboy Bebop. No la he visto. Yo tampoco la he visto. Y es un clásico, ¿no? Sí, y a ver si en algún momento. No la voy a ver mañana, obviamente, pero en algún momento. ¿Qué otra cosa hay de anime chida? A mí me gusta mucho Seven Deadly Sins. También está en Netflix, ¿no? Sí. Está muy chida. Es como Dragon Ball. Como también la de. ¿Cómo se llama? La de Luffy. One Piece. Ajá, sí, es como del estilo de peleas. Es shonen, ¿no? Creo que es el género. Uh-huh. Sí, está muy chido. Ok. Pues ahí está, las recomendaciones de anime. Oye, sí veo mucho anime, por lo visto. Ya sé, pero te digo, Full Metal Alchemist. Yo recuerdo haberla visto en Gainax, en Gainax. Perdón, porque Gainax es la compañía que produce. En Animax, recuerdo haber visto Full Metal Alchemist y estaba chido. Lo recuerdo haber visto en español y quería verlo así, pero no tiene ese doblaje. Entonces me lo estoy echando en japonés porque siento que las voces en inglés son muy planas, no sé. Sí, y... el doblaje en inglés no es muy bueno. Exacto, y no, pues lo estoy viendo en... Prefiero verlo en español o... japonés. En japonés, pero... pero sí prefiero el español, la verdad. Sí, no, claro, pero la verdad es que... o sea, son... de repente son medio... como... las voces son como muy chillonas en japonés, pero... pero le agarras el gusto, gritonas. ¿Eh? Sí. Sí, pero le ponen bastante... le da bastante vida al personaje, la voz. Y... en fin, ahí está Full Metal Alchemist. Voy en la tercera temporada, por así decirlo, tercera parte. Y de hecho, a ver si de rato me echo uno. En fin, ¿qué más tenemos? Oye, nada más terminando con lo de Dragon Ball. Ahí, fíjate que Crunchyroll debería ponerse las pilas. Crunchyroll está transmitiendo Dragon Ball. Sí, pero me refiero a que haga algo con estos gobiernos o no sé. Para que lo pueda pasar legalmente, ¿no? Sí, aunque sea sin doblaje, con el puro... sí. Bueno, que no hay otra forma, ¿verdad? A huevo va a tener que ser en japonés y con subtítulos, si bien les va. Sí, porque... Crunchyroll ya dijo algo, bueno, contestó por ahí un tweet que sí le están llegando como un montón de peticiones, pero... sí, es que... lo deciden, ¿no? Quien decide es quien hace el anime, ¿no? Claro, oye, que Dragon Ball sigue siendo algo en México, ¿no? O sea, sigue teniendo presencia... claro. En Latinoamérica. Sí. O sea, yo creo que incluso más que en Japón, ¿no? Nada más porque hay más gente que en Japón, pero sí. Sí, no, o sea, pero por ejemplo en Japón están más con Shingeki no Kyojin, más con... bueno, y... por decir algo, ¿no? Pero Dragon Ball... sigue siendo muy querido aquí. En fin, oigan, pasando a otra nota, veo que hay... van a sacar aplicación de Fortnite para iOS y Android. Sí. Battle Royale para... para iOS. Así es. Oye, nada más mi pregunta es, ¿creen que haya compatibilidad con PC y PlayStation? No sé, ojalá que no. Fíjate que en el trabajo unos chavos juegan algo, no sé qué sea, pero así de ese estilo de todos en un mapa y el último que quede en pie gana. No sé qué juego sea, pero es en celular. Fortnite. Tengo desde esa vez que jugamos, que fue en diciembre. Ay, sí, yo tampoco he jugado. Ya no he jugado. Dice Mildred, me dijeron que estaban hablando de anime. Así es, estábamos con nuestros animes que nos gustan. Compártenos cuáles animes te gustan. Sí. No es eso. ¿Qué tiene? Tal vez nunca lo vea, pero al menos sabré que algo está ahí, ¿no? No, sí. ¿Cómo se llama el de la monita que toma coca y juega videojuegos? Acá, ¿cuál es ese? Que tiene como una mantita naranja. ¿Cómo se llama? Árale. No. Y a lo mejor Mildred sabe. Que es una niña normal, pero cuando está en su casa como que se desinhibe y se hace chibi. Y juega y todo. ¿Cómo se llama? Tus conocimientos en anime me superan. Ay, ahorita. Sí, no bueno, tengo en ese género. Ay. Anime. Niña naranja. Himouto. Himouto, dice Mildred. A ver, ¿cómo ya se sabe? Himouto. De 30 segundos que Umaru. Se ahí te gané la búsqueda. Himouto Umaru. Umaru-chan. ¿Maruchan? Esa cosa, Umaru-chan. Esa quiero verla, no sé. Se ve cagada. Devilman. Estábamos viendo. Que come papitas y toma coca. Sword Art Online. Ajá. Uy, está chida. Bueno, no la primera acabamos. Parte. Ah, no la. Sí, de hecho. No la acabamos. Y. Ay, la otra, la de la escuela. Amor, diles cuál es. Oye, Charmín, pero la pregunta es. ¿Le entendiste al final de Evangelion? Sí, fíjate que sí. Evangelion. ¿Verdad? Evangelion. No, viste Evangelion. Ahí está. No, pues ¿cómo le vas a entender, amigo? Quiero ver los Rido. No he visto ninguno. Fíjate que antes estaban en YouTube, pero creo que ya no están. Yo estaba viendo las pelis. El conocimiento es poder, Tito. oye, ¿por qué? ¿Por qué me dicen el conocimiento es poder? Por lo de Himouto. Pero ya no están. ¿Pero qué? ¿Qué dije? Ya, el de Mahouka Koku no Retusei. Sí, de la escuela. En inglés se llama. Algo de la Magic School, no sé. Ah, perdón por lo de los episodios de YouTube, perdón. Es que estaban, pero ya los quitaron. Conocimientos. A ver, es que yo así los vi. Pero los quise volver a buscar y ya no está. Ah, también les recomiendo Vampire Rosario. Vampire Rosario. Oye, Un clásico. Está. ¿Te recomiendo Rosario Tijeras? De hecho, también. No mames. De hecho, también vi la de. Ay, este que se me olvidara. One Punch Man. Ah, que. Ah, es buena, ¿eh? One Punch Man está chida. No la he acabado, pero está chidita. One Punch Man es de lo mejor que he visto, de verdad. Sí, está muy chido. Está increíble. Sí, animación, sí. Historia, ¿no? Personajes. One Punch Man es de mi top. Que en el anime ya salió, o sea, ya está continuando, ¿no? Sí. Digo, en el manga. Sí, es buena. Pero yo les recomiendo que vean Beyblade. No, que ni siquiera es anime. Oye, yo tenía Beyblade en un VHS. Sí, que de hecho es de Estados Unidos, no es anime como tal. Ah, qué tristeza. Sí. Sí, acabas de romper mi corazón. No, pero está chido Beyblade. Es Beyblade. Que hace Beyblade. Poquito vi en Facebook un torneo de Beyblade y los güeyes se prenden acá de ¡no! ¡No! ¡Brasil, no! Dragón, ¿cómo se llama? Es la defensa. Ya sé. En fin, continuando con. Ya sí, nos extendemos. Deberíamos. Ganoder está también buena. Y que ella tenía su arena Beyblade. Yo también tenía la azul, la de este. Ay, la del azul, la del dragón. Fíjate que la de Dragoon. Sí, la de Dragoon, exactamente. Oye, no es cierto, yo... no te engaño. Tenía el Mega Estadio. Ok, oye, te... ¿Cómo se llama? Yo nunca tuve un Beyblade original, fíjate, jugaba con los de Mercadito. Uy, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Fíjate que es una de las colecciones de las que me orgullecía. Tenía 7 Beyblades originales. Wow. Sí, sí, wow. Se nota el orgullo en la manera en la que le... 7 Beyblades originales, papá. Comí 15 cajas. Customizados, sí. Oye, pero... No, sí, ahorraba. Costaba como 100 pesos, entonces ahorraba mucho. Terminamos de hablar de Fortnite. Nada más dijimos que va a salir para iOS primero, ¿no? Y después Android, pero no hay fecha. Ah, sí. Y bueno, de hecho la nota está porque ubicas los modos de juego. Porque nosotros jugamos con Escuadrón, ¿no? Ajá, Escuadrón y el 50 contra el 50. Uh-huh. Son los más chidos donde no valemos tanta. Ajá. Ganamos uno, ¿no? O sea, no lo perdimos, más bien. O sea, no ganamos nosotros, pero... Contribuimos a la victoria. Íbamos en el equipo ganador. Oye, ¿que te acuerdas que se estaba cerrando la cúpula y un chorro de banda se quedó afuera? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Pero bueno, perdón. Entonces esos ese joven fundista que jugaba Beyblade antes de que se volvieran populares con su trompo. A los cancazos, ¿cómo no? Y tenías que decir hueso, porque si no... Y no se valía punta de metal, ¿eh? No, es de Al Davis, punta de metal. Nunca entendí por qué hueso. En fin. Yo. Es como cuando te avientan algo y te gritan cobrolita. Ni idea. Oye... Es como cuando golfeas y tienes que decir cuatro para no pegarle a alguien. No, pues ni idea, nunca he jugado golf. No, pero estos modos de Fortnite son momentáneos, o sea, solo duran cierto tiempo. El de 50 con 50 lo quitaron hace poquito y así. Ah, cierto, sí. Entonces la gente lo que hacía era que en el modo individual se ponían de acuerdo, no sé, en un chat de Discord o lo que fuera, y hacían equipo, aunque estuvieran en el modo individual. Entonces los de Fortnite se dieron cuenta y dijeron, hey, ¿qué pasó aquí? O sea, esto es individual, cada quien ve por sus nalgas, ¿no? Y no sé cómo le vayan a hacer, porque se me hace algo bastante complicado, pero a quien descubran haciendo equipo en el modo individual, lo van a banear. Neta. Oye, que de hecho, o sea, tú puedes hacer tu escuadrón y jugar individual. Sí, sí, sí, pero por ejemplo, el escuadrón es para 4 y solo pueden ser 4. Imagínate que 10 personas se junten. Ya. En el chat de Discord se pongan de acuerdo, claro. Y ganen. O sea, se queden ya nada más ellos 10. Y al final ya nada más se lo disputan entre ellos. O sea, es como. Claro, sí. Medio ventajoso. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Pues ya. Pero coincido también. Difícil la forma de saber cómo. Pues cómo está un equipo junto, ¿no? O sea, cómo. ¿Cómo identificar eso? Como saben, pues ellos dijeron que pues iban a bañar a la gente que hiciera equipo. ¿Cómo lo van a identificar? Ni idea. Oye, ahí está pues Fortnite, de que desde que llegó Minecraft ya olvidamos Fortnite. Que desde que llegó Minecraft no olvidé Zelda, amigo. Sí, en serio, amigo. Oye, tenemos algunas, ¿cómo se dicen? Historias de Minecraft, pero bueno, dejémoslo al final. Tenemos que Donkey Kongas. Ah, no hablamos de lo de Smash, o ya pasó. No ha pasado, ¿verdad? Ah, pues ya lo anunciaron, ¿no? Smash. Ah, lo anunciaron Smash para Switch. Smash para Switch. ¿Quieren decir algo del direct? Pues sí, se me hace que. Bueno, nada más que fue el. La semana pasada, jueves. Fue el jueves a las 4 de la tarde. Pues básicamente. De las cosillas que recuerdo, Luigi's Mansion para 3DS. WarioWare, una como compilación. Es remake, ¿no? Sí, es remake. Es como tipo lo que pasó con Ocarina of Time. Que... Ah, no, bueno, más bien ahí era de 64 a 3DS. Pero acá es. Sí, es un remake. Y la verdad es que tiene mucho encanto el primer Luigi's Mansion. Está chidito. A ver, aquí tengo el resumencito. Ajá. Vámonos de lo menos a lo más. Ok. Resulta que fue. Que sale Koizumi, ¿no? Yoshiaki Koizumi. WarioWare. Ajá. el montón de jueguitos, Mario & Luigi, Bowser's Inside Story. Ah, también dijeron que Undertale en algún momento va a salir, o sea, no han dicho cuándo, pero está confirmado. Octopath Travelers. Ajá, ese se ve chido. Luigi's Mansion, Remake. Ajá. Undertale para Switch. Okami para Switch, que Okami sale ya en el serial y todo. Okami, qué chido por Okami, también no lo he terminado. Qué vergüenza. Oye, pero pues no manches, o sea, cada consola vas a tener el mismo Okami, pues mejor que hagan el 2. Oye, sí, de hecho, hablando de eso, hay como un poquito, bueno, no hay tanta porque la gente sí se emociona de todos estos remakes. Ajá. Pero como que saca de onda un poco que, o sea, sí hay compañías que están apostando por el Switch, pero con juegos ya probados, con éxitos ya probados, y no sacan nada nuevo más que Bayonetta, si podemos decir. Uno es Bayonetta. Bayonetta 3. Más. Sí, sí, sí. Oye, que hace poquito llegó a Switch, pero también dice más respeto con Okami, dice Cianuro. A mí me da gusto porque es un gran juego y está en Wii, está en PlayStation. O sea, nadie está diciendo Switch, que sea malo. Nadie lo duda, nadie. Ajá, pero pues qué onda, dame un Okami 2, ¿no? No me estés haciendo un port a cada consola que vaya saliendo. Sí, de hecho es lo que están haciendo ports al por mayor. Y el mismo Nintendo también. No sé de qué dependa que haya un 2, pero... pero hay cosillas también nuevas, ¿no? O sea, me da gusto que le está yendo así a Switch. Es todo lo que no pudo ser el Wii U. Oigan, hay que hablar de anime más seguido. Ya hasta se unió Atomo ahí. Sí, sí, sí. Sí, hay que hacer la sección el anime con... El anime de la semana. Ya sé. Oye. La semana tienen que ver uno nuevo. Oigan, ¿se acuerdan de Mouse de Bolita? Mouse de Bolita. Oye, estamos criticando a las... empresas que reviven todo y estamos haciendo lo mismo. Oye, pero el Mouse de Bolita era diferente. Era diferente. Tenía su toque. Sí, claro. Y luego, ¿puede ser? Después es el DLC del single player de Splatoon 2. Ah, sí, que se ve bonito. Se ve que vas a poder ser la... jugar como Octolink. Ajá. Uh-huh. No More Heroes. Perdón, básicamente nuevas armas, nueva ropita. Ah, creo que el fin pasado fue Splatfest, pero ya siempre me los pierdo. Sí, nuevas armas, nuevas ropa y la 80 misiones de single player. Así es, y misiones también. Y ajá, ¿cómo se llama esto? Un rango nuevo que es XS. Ah, sí, el rango, sí, para los, ajá, el último es A+, creo, ¿no? No estoy seguro. No, es S+. S+, exacto, y ahora es... El nuevo es el rango X. X, exactamente. Y después Travis Strikes Again, No More Heroes. Que no es... Es un juego de culto, ¿no? Exacto, que también no es directamente No More Heroes 3, sino que es como una historia... independiente o aparte, que curiosamente... Ah, sí, yo pensé que iba a ser remake. No, es otro juego, pero no es el 3. Pero, ¿te acuerdas cuando...? Como Vice City Stories. Algo así, es como el anuncio de... Bueno, ¿te acuerdas del anuncio en E3 que alguien sale jugando Hotline Miami? Sí. Y llega Travis atrás de él. Sí, yo tenía esa idea de que era un No More Heroes continuación, pero no es algo como... Aparte, dice, sí vamos a hacer No More Heroes 3, pero ahorita vamos a sacar esto. Dice Atomo que Okami puede salir las veces que sean necesarias, que calles el hocico. Exactamente. Se supone que si ese juego de No More Heroes le va bien, harán el 3. Exactamente. Exacto. Luego es Little Nightmares para Switch. Ajá. Bandai Namco. Y después Mario Tennis Aces. Así es. Que se ve chido. El de Wii U dicen que no estaba tan chido, pero este se ve bueno. Sí, por ahí el de Wii U decepcionó bastante. Uh-huh. Hero Warriors, edición definitiva. Ajá. Que para ahí mayo 18, ya por si pronto. Por si alguien le llama la atención ese juego, pues ahí está. El South Park. Eso sí me dio mucho gusto. Qué chido. South Park. South Park. Sopa. Sopa. Para abril 24 también ya está súper cerca. Qué chido. El amigo de Dark Souls. Ah, sí, este tiene un nombre raro. Clarence, no me acuerdo. Solars of Astora. Astora, ajá, exacto. Y pues por plástico, y luego pues yo creo que las tres noticias más acá son Crash Bandicoot, Insane Trilogy. Ahorita que mencionas ese, bueno, también anunciaron Dark Souls y alguien pone en un meme, dice qué chido que Switch tenga dos juegos de Dark Souls, y sale Dark Souls y Crash Bandicoot. Exacto. Que va a llegar en julio 10. Que bueno, Activision es quien tiene la licencia, no tanto Sony, con exclusiva PlayStation. Exacto. Entonces, y muy probablemente también llegue Xbox. Uh-huh. De hecho, en Steam ya estaba la preventa. Okay. Va a costar $1,000 la cosa. Pero pues, ni pedo. Y Captain Toad. Para Sí. Treasure Tracker. Sí. Ajá, qué bonito Captain Toad. Oye, que de hecho eso de los Donkey Kongas. Ajá. Es porque registró unas patentes, ¿no? Sí, registraron unas patentes y pues. Que venía incluido un teclado para el Switch. Ah, ya. ¿Recuerdas este? Para el Switch, sí. Donkey Kong Konga. Sí, uno claro, dos, claro, era el Dance Revolution de los que no tenían pies. Ya sé, y también contaba el aplauso, ¿no? Aplausos. Y finalmente el anuncio choncho. Así es. Smash Bros. Para Switch. Para Switch, que empieza que con... Ahí. Perdón, empieza con... ¿Recuerdas cuando anunciaron Splatoon 1 que salen peleando en un cuarto blanco con pintura? Sí. Y pues se apagan las luces y sale este logo en llamas y salen las siluetas de Mario Link. Y pues algunos personajes que estaban en los memes que iban a meter a Shrek, a Dinkelberg. Mames, estuvo muy duro. Con el ojito de. El ojito, el del reflejo viendo el logo de Smash. Ah, claro, sí. Está la duda en el aire si va a ser si va a ser un port. Claro. O sea, tal cual el de Wii U a Switch. Si va a ser como Splatoon 2, que es lo mismo pero diferente, o si va a ser uno totalmente nuevo. No, es consola nueva, viene con Smash nuevo. Sí, yo creo que... ¿Un Mario Kart? No, pero por ejemplo, Mario Kart no es un Mario Kart nuevo. ¿Qué? El Mario Kart no fue un Mario Kart nuevo, fue el Mario Kart 8 con algo extra. Pero ese es el deluxe, ¿no? O sea, yo por ver a los Inklings pensaría que va a ser algo parecido a Mario Kart 8. O sea, que te den el roster definitivo y con personajes exclusivos. Pero, ¿quién sabe? O sea, como dice Charmín, está esa incertidumbre. Y pues la verdad es que me gustaría que fuera uno nuevo porque el pasado tiene demasiados personajes. O sea, eso me desespera un poco. O sea, tanto clon, tanto... digo, me gusta Fire Emblem, pero tanto personaje de Fire Emblem, o sea... no sé, me gustaría unos dos por franquicia, ¿no? Porque a veces son demasiados y... Dale. Y ¿qué otra cosa? Pues sí. Kirby nada más tiene Kirby. No, King Dedede. y Meta Knight también. Sí, y mucha gente dice que sí, efectivamente va a ser el Smash del Wii U con algo diferente, porque pues lo anunciaron para este año, ¿no? O sea, muy muy poco tiempo. Sí, yo también creo que va a ser algo así como el roster definitivo, todo el DLC. O sea, digo, me encantaría que fuera uno nuevo, aunque quién sabe, porque por ejemplo, ¿ves el Link que sale? La silueta. Es el Link del Bredo. Exactamente, entonces... pues en una de esas tenemos Smash nuevo. ¿Quién sabe? A mí lo que me gustaría es que Nintendo volviera a su antiguo formato de E3, donde hacía una bonita conferencia. Sí, nah. yo creo que... Ah, es que, por ejemplo, mira, a mí la del 25 aniversario de Zelda se me hizo una de las mejores conferencias que he visto. Súper bonita. Pero... ¿Hablas de la de Twilight Princess? Creo que sí, no me acuerdo, pero hubo orquesta y toda la onda. Creo que sí, ese anuncio de Twilight Princess en E3, la gente se volvió loca, lo perdió. Pero en fin, Volviendo un poco, obviamente yo creo que va a haber Direct para E3 y el booth va a estar lleno de Smash, ¿no? Entonces, no lo sé, amigos. Smash y de... ¿qué dijimos hace rato? ¿Arms? ¿Tatu? No, algo dijimos. Luigi Mansion. ¿De qué juego? De... ah, no, pero algo dijimos que para el E3, ¿no? Caray. Sí, algo dijimos. Ya se olvidó. Bueno, a ver si al rato nos acordamos. Pero, ¿quién sabe? Digo, si es un Smash nuevo, Nintendo se lo tenía muy, muy guardado. Sí, porque los Smash los anuncian como de un 2 años antes, 3. ¿Qué son PlayStation? Yo me acuerdo que... anunciado así es este... se llama... ¿Spider-Man? No, Metroid. Ah, Metroid. Oye, pero básicamente sale este año, ¿no? O sea, ves el logo de Smash y ves 2018. Sí, 2018. Exacto. Sí, entonces, yo creo que vemos algo más en E3 y el juego sale como para noviembre, que son las fechas fuertes de lanzamiento de Nintendo. Entre octubre y noviembre. Yo lo veo por ahí. Nintendo es raro que se retrase en un juego. Y pues sí, el internet lo perdió, o sea, se volvieron locos. De hecho, hacen el meme, ponen al Inlink, a los Inlinks como Sony y Microsoft, y el logo de Smash es Nintendo, ¿no? Y... oye, que los Inlink me parecen fabulosos, ¿eh? Sí, están chiditos. A mí también, me da gusto. Son de mis personajes favoritos. Sí, tienen mucho carisma. Me gusta más la Splatooncita. Tienen mucho carisma y... y pues en Mario Kart pues los escojo, ¿no? Pero quién sabe, está esa duda, ¿eh? O sea, tanto nos puede sorprender que que sea uno nuevo como que pues no, o sea, simplemente era una versión deluxe y ya, ¿no? Pero pues no comamos ansias. Ya es Deluxe Edition. Había una caricatura de Cartoon Network, ¿no? Donde había una banda que se llamaba Deluxo. Yeah. ¿Una banda? Sí. No recuerdo. Me acuerdo de una caricatura que se llamaba Zona Tiza, no sé por qué. Eso. No sé, me vino a mi mente. En fin, pues ahí está. Ya para cerrar, trailer de El Grinch. Animada con... no lo vieron, ¿verdad? No lo he visto. Pero es que animación es... es de los Simpsons. ¿No? Sí, no, Deluxo es de los Simpsons. Deluxo, ¿quién es Deluxo? Es la banda que hace Bart y Milhouse y Nelson. Y Ralph, como NSYNC. Cierto, sí, ya recordé. Dice, miren, son NSYNC, y llega NSYNC. Sí. Es la boy band. Exactamente. Ahí está este... ¿qué? ¿El Grinch? Illuminati, a través de los que hicieron los queridos llamados Minions. Ok. Van a hacer una... bueno, ya la hicieron porque ya está el trailer. Oye, ¿qué es DreamWorks? No. Perdón, Illumination. Illumination. Illuminati. Que de hecho Illumination ya compró DreamWorks, entonces es lo mismo. Ok. Eso no lo sabía. Sí, año pasado. Se ve del estilo de DreamWorks. Pero continúa. Pues es el Grinch. Se ve muy apegado a los dibujos de Dr. Seuss. Ajá. ¿Los dibujos? Sí, ¿los quién? Ah, sí, los quién. Bueno, no sale ningún quién, sale solo el Grinch. Yeah. Y el perrito, ay, ¿cómo se llama el perrito? Se me olvidó. Ni idea. Oye, y es un teaser, realmente es muy pequeño, no hay gran cosa. Y aquí lo... Interesante es que la voz es Benedict Cumberbatch. Así es. Uy, nice shit. Oye, bien ahí, pero la peli de Jim Carrey también estaba chida, ¿no? Es muy buena. Según yo es buena, ajá. Sí, es bastante buena. Es mala buena. Pero ¿es mala buena? ¿Se te hace mala? Max. Max, gracias, joven. Max. Siento que la vuelvo a ver, no me va a gustar tanto. Es que tienes que verla en Navidad, ¿no? La recuerdo con mucho amor y cariño. Es como peli... Sí, yo también. Que sí. Es peli de época, ¿no? Ah, tienes que verla en Navidad una, porque sientes como el frío. Ajá, y aparte... Y pensando que es 2000era. Ajá, sí. Exactamente. Tienes que verla y pensar, bueno, estoy en el 2000. Celulares. Ladrillos. Ringtones. En fin. Monofónicos. Monofónicos, ya sé. Ringtone de... Game Boy Advance. Huevo totote. Huevo cartoon en los 2000, amigo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tarán. La del Exorcista, un clásico. Oye, mi favorito de huevo cartoon es cuando dice, la selección, es de Corea-Japón 2002, ¿no? Y dice, la selección mexicana pasó a chingar a su madre. Oye, hasta hicieron tres películas muy divertidas. Muy sí. Malas, pero muy divertidas. Sí, tienen lo es suyo. Es que el chiste mexicano, los compadres son lo mejor. ¿Los Tlacua y Cuache? De las pelis, pero los huevo cartoon que son los rancheros. Ah, ya, claro. Sí, hay algún padre, sino que son son gays. Sí, son gays. Que uno se hace el macho y después, pues no. También los huevos poetas eran muy chidos. También me daba mucha risa el huevo de Pascua. ¿Se acuerdan que salió el juego tipo Yu-Gi-Oh! De los huevo cartoons? ¿Ah, sí? No. Sí, yo las tenía. Yo tenía esas tarjetas. Ah, de cartas, o sea, el TGC. Hasta estaban los huevos dioses y todo. Neta. Muy chido, muy chido. También, yo creo que de lo que más pegó en Doritos fueron. Había estampas de huevo cartoon, pero eran películas. Cartoon, claro. Ajá. Era el señor de los huevillos. Sí, parodias. Huevo Bond, el hombre huevaña. Y yo creo que araña. ¿Qué tal este? Dice, yo también tenía esas tarjetas. Dice jundista Jim Carrey Forever. Sí, es que el Grinch que hace Jim Carrey es bueno. Muy bueno. Sí. La verdad de Jim Carrey es muy bueno, aunque ya no ha hecho cosas. No sé si han visto el documental que sacó. No. ya lo habías mencionado. Fíjate que hasta Dicky Jane me gusta. Sí, tiene muy buenas películas. Sí. Pero vean ese documental en Netflix. Está muy chido, muy, muy, muy bueno. Hay que checarlo, hay que echarle un ojo. Igual y ahorita va a estar como... Bueno, no sé, porque ya ves que su novia se suicidó. Ah, sí. Igual y por eso está ahorita un poquito ahí medio... No, de hecho ya está como... No tocado, pero ya es una persona bastante excéntrica. Ya no es... O sea, ya está... No quiero decir loco, porque siempre he estado como loco, pero ya se saca unas como frases o pensamientos así del sobaco muy raras. Oye, hablando un poco de Jim Carrey, no... Todavía no puedo creer que... creo que es en Jim Carrey 1, el final. Cuando Rachel... Jim Carrey 1. Perdón, Ace Ventura 1. Que Rachel de Blade Runner es la que sale ahí. ¿No, en serio? Es esta... Ay, ¿cómo se llama la actriz? Claro, es la mala. Ajá, es la que dice, es hombre. Y al final, pues... Es un hombre, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa actriz? ¡Ay, cómo lo olvidé! Bueno, ella. Shen Yong se llama. Ella, Shen Yong. Sí, cierto. No puedo creerlo. O sea, ¿cómo pasas de Blade Runner a Ace Ventura? Dice Atomo que él también tenía esas tarjetas. Creo que ya lo había dicho. Ya lo dijimos. Hace como media hora. De James solo me gustan las que dan risa. Resplandor de una mente sin recuerdos no me gusta para nada. Es buena. Sí, me oigo, ¿verdad? Ah. Sí. A mí sí me gusta. ¿Qué será lo malo de Jim Carrey? Oigan, pero nada más para... Siempre quedamos en Stallone, ¿verdad? Para la peli. No sé. Tal vez. No íbamos a hablar de todas las de Terminator, porque hubo una horda de gente quejándose que por qué no pusimos Terminator en la encuesta. Venga, va, ¿qué te parece si la próxima semana hablamos de Terminator de 1984? Papá. Y voy a poner el... Claro, sí. Uf, ya sé, va, venga, Terminator es la próxima semana. Me parece bien. En fin. Pues ahí está, que vamos a estar de puente, ¿no? Sí, van a poder ver la película. Ahora sí. No, ¿qué pasó? Ya estoy haciendo mi tarea, amigo. Sí, te has portado bien, Tito. Te has comprometido. Me he comprometido, me pongo la playera del Powner. No hay playeras del Powner. A veces. sudo la camiseta. En fin. Pues ahí está el Powner Podcast 139. ¿Qué nos falta agregar? No sé, ¿qué quedó ahí en la lista? Nada, ¿verdad? Creo que nada, hablamos de todo. Fíjate que ya nos estamos extendiendo un poco más con la película, ¿eh? Casi siempre antes los episodios eran como una hora. ¡Ah! ¿Podemos hablar un poquito de Minecraft? De lo que nos ha pasado esta semana. Ah, sí, de hecho, ya terminé. Bueno, todavía no la termino. Pero si ven de frente, ya terminé mi casita. Ok. Estoy haciendo mi cabaña en el alto del monte. ¿Y dónde estás? Sí, cierto. ¿Dónde estás? No muy lejos. ¿Tú sí la has visto, no, Tito? Sí, de hecho, si te vas en las vías, sales a... No, pues como tú quieras. No, si te vas por las vías... No, es cierto. Por las vías, llego a la casa de Zap. Sí, básicamente se ve, o sea, a mano derecha está. Okay, pues tú estás ahí adentro. Ok. He estado jugando todo el episodio, si notaron mi ausencia, es porque sí la notamos, Charmin. No, pero volviendo, pues nada más quería comentarles. Ajá, sí. Perdón, yo tengo un castillillo que pues está medio... Aprendí cómo hacer estandartes y le puse dos estandartes. Fíjate que me pasó que no sé cómo entró un zombie a mi castillo y me mataron adentro. Debes tener lugares oscuros adentro. Sí, muy probablemente. Y de hecho, ¿sabes también qué pasó? Estaba en la mina segura, entre comillas, y llegaron zombies también. Entonces, por ahí hay lugares. Más, sí. Claro, hay lugares oscuros. ¿Qué más? Puse una mesa de encantamientos y un yunque para no tener que. Crear un pico nuevo cada que te acabas uno. Ah, nice. Y pues la mesa de encantamientos, ¿no? Para aprovechar la experiencia que tienes y encantar. Yo hice un túnel que va de la mina a la casa. Probablemente podamos hacer algo con las vías para que sea más rápido el transporte. Sí, de hecho, esas vías funcionan, o sea, tienen ¿a qué te refieres con más rápido? Sí, o sea, de las vías que dan impulso. Ah, ya. Para llegar rápido de la casa a la mina. Sí, le puse varias, solo que necesitas oro. Pero una barra de oro te da seis de impulso. Ah, súper bien. Sus vías se terminan en una parte muy oscura y me atacó un zombie. Gracias. Ah, sí. De hecho, es que ya, no viajes. Aprende a defenderte. No viajes de noche, amigo. Pues, ¿qué pasó? No, es de día, pero como están los árboles, está oscuro. Todo Ya. Sí. Bueno, pues hay que hacer modificaciones. ¿Y dónde está tu casa? O sea, ya llegué al final. Está a mano derecha, según yo. En lo alto. Ajá, en lo alto. Es de madera. Ah, yo también hice la mía de madera. Tiene una alberca. Oigan, ¿saben qué? Deberíamos remodelar un poco la sala común. Expandirla un poquito porque ya está todo muy juntito. Oye, y taparla, ¿no? Del techo. Sí. O hacer una torre o algo así. Ay, muchachos. Sí. De hecho, yo tengo cobblestone, pero de la que está cocida y que es como ladrillito. Entonces podemos usarla. Pero bueno, ¿qué más? Ya tenemos calabazas, tenemos... Ahí llegó un pato, tenemos cochinos, porque la vez pasada solamente teníamos vacas, creo. Tenemos... dice, yo ya no juego Minecraft porque Jorge se la pasa regañándome. No la regañes, Charmin. Ay, Charmin, no la regañes. Tú juegas con nosotros, mi hijo. Sí. No le hagas caso a ese muchacho. Sí. ¿Te acuerdas del joven Charmín que hacía un hoyo en de tierra y así pasaba la noche? No, a ver, espera. Dice Átomo, recuerdo cuando nos pusimos a tapar un chingo de agua, él y yo, y se perdió todo. Es que teníamos un servidorcillo de Jamachi. Ajá. Y encontramos uno de esos peces, que son como jefes, no sé, criaturas raras, unos peces que te avientan como unos rayos y no puedes saltar y no puedes usar la herramienta que traigas, o sea, prácticamente te inmovilizan. Y estaban en un como pues lago, océano muy profundo, ¿no? Entonces no teníamos mesa de encantamientos y no teníamos para pociones ni nada. Entonces le dije a Tomo, ¿sabes qué? Vamos a secar el agua. Entonces lo que hicimos es que en la parte de la superficie poníamos como, íbamos pegando tierra y luego aventábamos arena hacia abajo. Entonces la arena ya ves que cae. Y entonces llegaba un punto en el que juntábamos un bloque de, no sé, 10x10 de arena, y luego escargábamos esa arena y ya no había agua. Y así nos íbamos por todo el lugar. De hecho, encontramos el como hack de que si ponías una puerta en agua y la abrías, se hacía un espacio de aire. Entonces podías ir poniendo puertas y ir llenando con arena y pues ir secando el agua. Ahí Átomo ya mandó un link a la imagen de los peces que les decimos. Nunca los había visto, fue la única vez que los he visto. En los mundos que tengo aquí míos, he buscado otra vez esos peces, no los he vuelto a encontrar. Y a lo mejor se encuentran en aguas más oscuras o en el mar, ¿no? Pues no sé, ya no he encontrado. O lagos muy grandes. Ajá. Ah, y es que era un castillo como bajo el agua donde estaban estos peces, estaba muy chido. Nice. Entonces era un calabozo acuático. Sí, algo así, de hecho no era como piedra, era una cosa extraña, estaba muy chido y pues lo perdimos. Sí. Oye, ¿qué es de los peores enemigos? Yo sigo diciendo que el Creeper y los de las flechas, los esqueletos. Ah, mira, mandó otra foto a Tomo. Que bueno, ya con escudo te la viene en guanga, ¿no? Sí. No, y el Creeper con arco también, sí. Porque el Charmín. Sí. De hecho, también... hay uno que es uno flaquito negro con ojos morados. El Enderman, ese güey. Hay que matarlo para obtener las perlas y ya sí, las perlas. Oye, pero ese, ¿con qué lo matas? ¿Con así a espadazos? Aguamazo limpio. Ok. He matado, en toda mi vida minecraftista he matado solo dos o tres. Hay que matar de esos, hay que buscar el encantamiento para las flechas que hagan más daño. Ajá. Uh-huh. Para ir por el Ender Dragon. Sí, tenemos que ir al Ender Dragon, ¿eh? Tenemos que matarlo. Oye, pero también nos faltan pociones. Sí, muchas sí, pociones, también. De hecho. Hay que hacer la pocionera. Y del comentario de Mildred es que le dije, igual, hicimos un servidorcito de Hamachi, entonces empecé a hacer la casita y traje, no me acuerdo si eran vacas o puercos, y apenas tenía uno. Y lo mató. Y regresó y ya no está. Digo, oye, ¿qué le pasó al puerquito? Y dice, lo maté. Digo, ¿por qué? Pues que tenía hambre. Pero así es Charmín, Mildred. Es tu culpa porque no le enseñas a alimentarse. No le enseñaste la agricultura. Tú eres el culpable. Y le dije que no, que pues teníamos que reproducirlos, que tenía que haber dos y luego ya se reproducían. Y ella me dijo que no, pues que si había animales ella los quería matar. Pero así no, Charmín, mata zombies. A nosotros también nos regaña. Carne podrida. No, pero la carne podrida te enferma, ¿no? Pero sí, te hace daño. Si tomas leche sin albur a mi lado, te quita lo enfermo. Oh. De hecho, el otro día estaba por mi castillo y había una brujita y me envenenó. Ay, no, las brujas las odio. Sí, entonces sí. Siempre que puedan sin albur carguen un vaso de leche, porque nunca saben. Cuando se Oye, pueden ¿sabes? Envenenar. Ya sé cuál es el peor enemigo de Minecraft. ¿Cuál? Los zombies bebés. Ah, sí, los odio. El otro día odio. Se nos metió uno a la casa de Ed Sermin. Sí, sí, sí. Sí, no, los odio. Son... Sí. No, aparte no hablan de satinas, como están chaparritos. Sí. No, horrible. Y corren súper rápido. Y aguantan un chorro. Sí. Sí, creo que sí. Oigan, ¿sí vieron la imagen de la otra que mandó Atomo? ¿De cómo se te veía? Sí. Así se veía, ¿no? Está chido. A ver si encontramos unos. Hay que invitar a Atomo al servidor. Hay que invitarlo. Sí. Que nos pase su username. La última vez que jugué en servidor, sí llegamos al ¿cómo se llama? A donde estaba la puerta para ir con al Ender Dragon. Y está difícil encontrarlo porque es un laberinto, un calabozo, y encontrar de en dónde estás está difícil. Y está como 8000 bloques de distancia el primero. ¿Ah, sí? Uh-huh. 8000, luego 16, luego creo que es exponencial. Oye, ¿hay que ir también al Nether? El Nether World. Ajá, igual matar un ghast. Ah, dice Mildred que Chamin le enseñó una foto de mi casa y dice que la puerta la despegó chingos. Ya la moví, más bien un lado del castillo ya tiene, lo puso bien. Ajá, tiene 6 y el otro tiene 7, entonces por eso se ve así. Tendría que hacer un movedero. Ajá, claro. No, ni modo, Tito, haz las cosas bien. Nel, voy a poner bloque negro. Bloque para causarles OSD. En fin, muy chidito. La verdad es que lo que siempre me pasa con Minecraft es que es un gran juego, pero a veces me absorbe tanto, me consume tanto, o le meto tanto tiempo que hay como temporadas, ¿no? En que regresas y... Entonces ahorita estoy como en mi tercer aire, cuarto aire, no sé. Y aún así hay muchas cosas que no hemos probado, ¿no? O sea, que el Nether, el... Oigan, lo que no hemos buscado son mansiones. Acuérdense que ya hay mansiones. Sí, hay mansiones, hay De hecho, Charmin, tú encontraste una villa, ¿no, Charmin? Ya encontré dos. De hecho, ¿sabes también qué descubrí? Que a los... hay unos zombies, pero no son los tradicionales. Son unos que tienen como harapos. De hecho salen del Nether, ¿no? Ajá, pero a esos güeyes les puedes dar una manzana dorada y los curas. Oye, que si no cuidas el portal del Nether salen de ahí, ¿eh? Sí, salen de ahí. Es cierto, ¿y al portal qué hay que hacerle? ¿Hay que apagarlo o algo? No. No, pues ahí se queda. Oigan, se está haciendo de noche y estoy en las vías y no llego. ¡Ah! Un hoyo, Charmin, un hoyo. No, ya voy a llegar. Dice Atomo que va a comprar Minecraft, pero venga. No necesita comprarlo, sí. No, dice ya me vendieron Minecraft otro. Ah, lo va a comprar, sí, ya vi. Sí, pero me imagino que... O ¿cómo lo jugabas? ¿Lo tenías pirata o qué? Pregunta Noob, si ando en Mac, ¿me puedo meter con ustedes tres? Ya no me acuerdo. Sí, no, puedes. Hasta tú tienes Mac. Hasta sí, yo juego en Mac, de hecho ya le contesté. Sí. De hecho, probé en la Windows del trabajo y corre muy bien. Ajá. Pero... No, prefiero la Mac, me gusta más la Mac. Ok, de hecho, oye, que tú juegas como hombre, ¿no? O sea, juegas con el trackpad. Sí. De hecho, sí me gusta jugar con el mouse y todo eso, pero pues el trackpad es muy cómodo. Bueno, no es tan incómodo, más bien dicho. Oh, ya veo. Sí, parece, dice Atomo que lo tenía Torrent, jeje. Pues a mí me costó $26. Es que ahorita estamos con el Realms, ¿verdad? Y te incluye la... Sí, si lo necesitas. Ajá, la versión de Windows 10. Pero sí, no hay problema. Y sí necesitas comprarlo. $26, que al tipo de cambio son que como $500, ¿no? Sí. 512, creo. No me acuerdo cuánto me cobraron. Pero la verdad es que lo vale la pena. $26 son 483. Sí, vale la pena, la verdad te ahorras muchísimo tiempo, te ahorras, o sea, yo lo tengo desde 2012. Ajá. Y vaya que le he sacado su provecho. Sí, definitivamente, horas de diversión, ¿no? O sea, hay gente que le digo, oye, no manches que estoy jugando Minecraft, y dice, güey, pero eso está en 2011, 13. Ajá. Eres niño rata, y yo, güey, yo jugaba este pedo. Que como a los niños rata les gusta Minecraft, ya sé. Pero la verdad es que es un juego muy divertido. Sí, y súper, o sea, es como tener tu primer Lego. O sea, son horas y horas de diversión, ¿no? Entonces, como que esa parte, ese niño que vive en mí sin albur, pues lo está disfrutando mucho, ¿no? ¿Cuál albur? Chetito, estás ya, mal, estás mal. No, me refiero que está muy chido, ¿no? Está muy chido revisitar Minecraft y sobre todo es porque antes lo jugábamos todos separados, ¿no? O jugábamos. De hecho, yo sí soy un ratísimo. No, pero está chido porque, o sea, a veces no jugamos a la misma hora, pero coincidimos o vemos lo que hace el otro y no sé, Charmín se obsesiona con mi puerta y... Exploramos calabozos peligrosos, exacto. Nos cuidamos las espaldas. Exacto, exacto. O decimos, no, pues aquí hay materiales, agarren o más no se los acaben, no somos, sé. Somos comunistas. Sí, sí, sí. Y está chido, la verdad. Está muy, muy chido. Dice Atomo que ya lo está comprando. Denle like, por favor, a su comentario. Venga. Yay, ahorita nos desvelamos todos. Venga, venga. Nomás que nos pase su username y pues este... Maldita sea, yo quería dormir. El otro día llegué con unas ojerotas al trabajo y me regañaron. LOL. ¿Cómo crees que te van a regañar? No, o sea, pero no en mi trabajo. Pues... Y me dijeron, oye, amigo, tranquilo, duerme un poco. Y yo dije, Nel. Seguro fue el muchacho que está ahí al lado de él y que nunca nos dice que está ahí. No, hombre, ¿cómo crees? ¿No está? ¿Verdad que no estás? No, no es cierto. No hay nadie. No hay nadie aquí, ¿cómo crees? En fin, pero ahorita... ¿Verdad que no estás? ¿Verdad que no estás? No puede hablar porque le puse una cinta en la boca. No, obvio no. Un saludo, que creo que nos está escuchando. Está aquí como guest, pero no se quiso conectar con su cuenta. Creo, no sé. O no sé si ya se durmió. Es buena onda. ¿Que no qué? Que no le des pena, que si eres buena onda. Ah, sí, claro, claro. Soy buena onda. Tranquilo, muchacho, susurra en mi oreja. Por eso. Por eso, tata, por eso te deja. Porque es como una liga que estira y afloja. Sí, es esa, ¿no? Es la de desacados. En fin, no sé, ahí está, ahí está el Powner, vámonos porque ya es martes, amigos. Ay, caray, y ya no, y dijeras tú, bueno, me voy a dormir ya, pero no, amigo, vamos a Vaisaland. Sí, sí, sí. En fin, que nos encontramos a Steve, bueno, me encontré a Steve en una fiesta clandestina de la ciudad. Ajá. Y me dice que quiere jugar, pero no se conecta, pero sí juega, pero aunque sea una vez al mes, y así. Ok, sí, de hecho, como tú al ser el dueño del REM, cuando invitas a la gente puedes ver qué tanto tiempo le han invertido cada usuario, ¿no? Y, por ejemplo, las tres barritas están cuando estamos juntos, y, por ejemplo, he visto que le he metido más tiempo yo. Yo soy la barrita azul y sí le he metido... ¿Sí? ¿No dice cuánto tiempo? Dice cuánto tiempo. Se le metiste el fin, tito. Pero dice por lapso. Sí, la verdad es de que eran las 11 de la mañana y de repente a las 6 y dije, oye, tranquilo, oye, viejo. Tranquilo, viejo. Sí. ¿Y sabes qué? Ya, ¿sabes que estás mal cuando en Minecraft te preocupas más por la comida de tu monito que por la tuya? Ahí sí es como, no importa que yo tenga hambre, pero, o sea, ¿comes trigo, comes pan? Y ya se te quita el hambre. Como si tú comieras. Exactamente. Ponla para despedir. Oye, ajá, sí, sí, sí. A ver. Digan yo mientras arreglo esto para ir cerrando el Powner. Pues nada, esto fue Powner Podcast, episodio 139. Total Recall. Total Recall. La siguiente será Terminator y seguiremos con esa saga. Sí, vámonos con. Terminarla. Pero. ¿Hasta qué? ¿Hasta Salvation o vamos a llegar a Genesis? Todo lo que haya determinado. No, Genesis. Hasta ahora Connor Chronicles. Ah, no sé. Tranquilo, viejo. Ya tengo aquí desacados. Vámonos despidiendo. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el chat. ¿Quién está ahí? No los veo. Ah, aquí están. Joven Fundista, gracias por quedarse todo el episodio. Mildred también, muchas gracias. Cianuro, te esperamos en Torre de Marfil. No, es cierto. Cianuro, te esperamos en el server. Igual pásame tu usuario y